a propósito de la partida de la poeta Emma Villazón, hoy la recordaremos junto a otra poeta, Pamela Romano, quien la recibió en la Feria Internacional del Libro. Nada, siempre una muerte tan cercana a ti, porque además de manera contemporánea a mí es bien fuerte, te hace replantear muchas cosas. En ese sentido, o sea, eso también es una forma para agradecerle, digamos, a Emma, ¿no? Porque ha movilizado muchas cosas. Porque siempre el vacío, la muerte es un vacío así muy grande y demás, ha sido muy, muy repentino, muy fuerte, como te digo, así muy cercano, ¿no? Y nada, el último tiempo que estuvimos juntas, o sea, hace un par de semanas en la Feria del Libro, una gran interlocución, sin duda, ¿no? Hablar con Emma era muy lindo, era espectacular. Y bueno, y por cuestiones de la vida, como una dicha también, yo tuve la posibilidad de grabarla, Emma, conocer lo último que ella estaba escribiendo y nada, sin duda ese es un registro que queda, que me hace replantear muchas cosas. La última voz de la Emma estaba muy, muy distinta a todo lo anterior que había escrito, ¿no? Estaba escribiendo con un lenguaje mucho más, qué sé yo, como más parlante, al estilo, digamos, de por ejemplo, Parra. Seguramente vivir en Chile le influyó mucho, o ahora se notaba esa influencia, ¿no? Su anterior libro, ¿no? Y eso a mí me estaba llamando mucho la atención, me gustaba eso, porque la Emma sin duda era una persona muy estudiosa y mostraba eso mucho en su poesía, por lo menos en Lumbre de Ciervos. Era una poeta que estaba, obviamente, ahí trabajando su voz y, por ejemplo, este cambio, ¿no?, que te digo que estaba haciendo en su voz, realmente a mí me generaba mucha curiosidad, muchas dudas. Realmente era, digamos, desde mi punto de vista, decía, wow, esto me parece positivo. Me parece que también de ahí yo sentía como cierta conexión con Emma. Y por eso es absolutamente lamentable, ¿no? Como ver que una voz estaba en pleno trabajo, en pleno laburo y nada, ¿no? Que no pueda proseguir. ¿Qué estudió Pamela de Emma? ¿Qué siguió? ¿Desde cuándo la leyó y cómo la persiguió como lectora? Con Emma nos conocimos jóvenes, ¿no? En un encuentro igual, creo que era en el contexto igual de alguna Feria de la Paz, del libro de la Paz. Y para ese entonces creo que ninguna de las dos es más habíamos publicado aún, ¿no? La Emma es contemporánea a mí. Entonces, pero nos escuchamos porque fue una lectura. Y al tiro, digamos, por lo menos de mi parte, al tiro, una gran admiración. De esa noche era definitivamente la mejor para mí, era Emma. En esos términos, nunca le dije, digamos, ¿no? Pero nada, hubo como una. Empezó como una amistad, sobre todo porque, no sé, nos escuchábamos. Yo, Emma también me comentó algunos poemas y entendía que me escuchaba, y yo también la escuchaba desde esa voz, su primera voz, que era una voz bien, bien crítica, bien criticona con su lugar cuando ella habitaba en Santa Cruz, qué sé yo. Y eso me gustaba mucho, me parecía como muy potente. Nos vimos un par de veces, pero un par de veces como intensas, yo creo, porque siempre era interesante el diálogo con Emma. Eso es algo que siempre voy a extrañar, poder hablar con una mujer poeta para así tan contemporánea a mí, que sabía que estaba trabajando. Cosas que quedan inconclusas, ¿no? Como que después, cuando sacó el segundo libro Emma, me parece que me lo dio en Buenos Aires, algo así recuerdo. Y como que durante unos 2 años más o menos, porque este libro me parece que salió el 2012 o el 2013, entonces entre lo que sería del 12 o del 13 hasta esta parte, yo quería escribirle a Emma como, y le escribía cartas, porque nunca le daba, ¿no? Cartas. Sí, cartas que nunca le enviaba, pero era bueno, ahora sí le mando, y volví a escribir otra carta inconclusa y no. Y se hicieron un par de cartas, y ahora en la Feria del Libro decidí, tenía que un poco, teníamos que hacer una presentación de Emma, de su obra, qué sé yo, y decidí que era el momento oportuno para, más que darle las cartas, leérselas. Y lo que sucedió en la Feria del Libro, en nuestra mesa, fue eso, digamos, ¿no? Le leí las cartas. Y por eso, cosas que quedan en el tintero, le estaba la promesa de que Emma me iba a responder esas cartas, ¿no? Pero bueno, siempre el tiempo jugando con estos destiempos, como desencuentros, cosas que quedan pendientes, ¿no? Ahorita tengo que... A ver, háblame. Ya tengo que conseguir esta hoja, que es la otra página del poema. No vamos a poder bajarlo ahorita, o sí. Pero a ver, ya. Vamos a hacer una prueba con tu voz misma. Ya. Leyendo. Espérame un rato. Dale. Cachito. A ver, solamente léeme la primera frase o primer verso. Ya. ¿Qué calles no llevan a las direcciones esperadas? La verdad eran comentarios sobre poemas específicos de este libro de Lumbre, que es un libro bárbaro, realmente es un libro completo, ¿no? Y no sé cómo decir, era como, qué sé yo, preguntarle sobre todo como sobre sus imágenes, ¿no? También jugar con, o sea, continuarle un poco el diálogo también, ¿no? El pensamiento, por decirlo así, a Emma, ¿no? Como dejar la casa, incendiarla, digamos, implicaría un poco constituir tu voz, que la primera palabra que va a decir es un no, digamos, ¿no? Como poniéndote esa primera casa. Y yo creo que por eso también me quería responder, porque quería seguir en el juego de hablar de estas sutilezas, digamos, de las imágenes que se construyen en poesía, ¿no? En este encuentro ella te respondió leyendo sus poemas, algunos poemas, y también comentando muy poquito, pero con esa promesa. ¿Qué momento recuerda de esa charla, de esa tertulia, de ese encuentro? En verdad, en todo, toda, ¿no? Estuvo bastante intensa ese día, estuvo lindo, a mí me gustó mucho. Hoy por hoy ya lo puedo llamar como una linda despedida, ¿no? En ese momento quizás no lo entendía, pero hoy por hoy, en un punto estoy ahí como en paz porque se dio finalmente este diálogo que lo postergaba y lo postergaba, digamos, con Emma. Se dio al vivo que estuvo mucho mejor, digamos, ¿no? Y también eso, como que la pude ese día grabar leyendo, como te digo, un poema inédito, y eso también fue algo que para mí estaba pendiente. Y nada, en verdad recuerdo cosas inconclusas en un sentido y en otro sentido también como cerradas, ¿no? Abren varias cuestiones sobre la misma creación, que, cómo se está... jugando con el tiempo, batiéndose con el tiempo, batiéndose con algo también tan irrefutable, digamos, que es esta fuerza definitiva que te quita o también te puede dar todo, ¿no? Y hoy por hoy lo estoy interpretando un poco así, que sea una fuerza que dé todo, ¿no? Que, habiendo quitado, obviamente, ¿no? Pero que dé todo. Y por lo pronto yo me quiero quedar con eso. O sea, quiero estudiar a la EMA. No sé, la EMA ha abierto muchas puertas que por lo pronto para mí estaban entreabiertas o cerradas, ¿no? Ella también estaba estudiando literatura en Chile, trabajando junto a su compañero allá también en el tema de la poesía. ¿Qué se sabe de EMA haciendo cosas en Chile? En verdad, Emma ahora estaba empezando un doctorado en filosofía, pero con una como especialidad en estética. Eso era lindo. Ese día hablamos mucho de Benjamin. Ella había pasado un seminario, un curso sobre la obra de Benjamin y su digamos, descripción sobre la cultura moderna. Y estaba muy embebida en eso, fue una linda lectura. Y estaba justamente pensando en hacer su tesis sobre Borda. Por lo que me contó, igual estaba en plena investigación, digamos, rastreo más que investigación, ¿no? De papelitos, cositas que dejó Borda. Y estaba en ese camino, muy metida en esa época en la vanguardia, porque ya había estudiado ahí la Mundi. Yo no conozco completo, digamos, ese trabajo, conozco un par de cosas, pero estaba muy interesada, digamos, ¿no? Como en esa época, y estaba queriendo estudiar Borda. Eso hablamos, digamos, como la última, no, bueno, una de las últimas noches, ¿no? De poeta a poeta, ¿cómo se sienten esos encuentros? El valor que ahora le debes tener a ese encuentro, a esa despedida. Es tan así definitiva, es radical, ¿no es cierto? La situación que también es radical en eso, en lo que te da o lo que te quita. Y obviamente va a haber una ausencia importante, pero tal vez hay que poner el ojo en todo lo que ha quedado, ¿no? Por ejemplo, el libro este, Lumbre de Ciervos, que ha recibido elogios bien medidos, me parece, porque es un libro, por eso que se tiene que leer, que todavía no se lo ha leído así en su verdadera dimensión, se lo tiene que estudiar, ahí qué cosas saldrán, van a salir variadas, digamos, me parece. Pero nada, pensar eso, ¿no? Que ha quedado la obra, digamos, no sé, pequeña o grande. Yo creo que más bien grande, Lumbre de Ciervos da para leer bastante, me parece, ¿no? Para mí Emma era una de las poetas más potentes que tenía Bolivia. De mi generación era la mejor, digamos, ¿no? Amaba la poesía. En una de las cartas que le escribía yo le decía eso, ¿no? Como, y por muchos otros detalles, siempre en un punto ha sido una poeta muy afirmativa, por decirlo así, afirmando y amando, cuidando un poco cada palabra casi que ponía, que marcaba en la hoja. Así construía, digamos, su voz, y ahí está, o me parece un poco que radica su particularidad, ¿no? Y en ese sentido, para mí es muy, muy, muy respetable, admirable. Yo la admiro desde justamente el lugar contrario, un poco bien distanciado, porque yo soy más bien negativa, no quiero escribir, digo que no voy a escribir, ¿no? Yo voy más por el quemar el poema, no sé, todavía tengo una, soy más negativa, digo. Y eso me gustaba mucho, ¿no? Como una afirmación y una, si se quiere, casi como una luminosidad, pero con sus bemoles, con sus claroscuros también, con bastantes claroscuros también. Eso es interesante, ¿no? Como que afirmaba, pero muy, muy desde abajo hasta arriba, no sé cómo explicarlo. Y eso era impresionante que haga, además que sea esa voz de una mujer, ¿no? Eso era muy lúcido, ¿no? Muy guerrero también de su parte. Se notaba que era, pero una guerrera, como digo, afirmativa. Y también es eso, ¿no? Yo digo, esa tanta fuerza que tenía en la vida, qué sé yo, viene o ha terminado contraponiéndose a esta fuerza tan fuerte, contraria, digamos, ¿no? Que es la muerte. La muerte sabe a quién elegir, yo creo. Sabe a quién llevarse, más aún en este mes tan, tan, tan fuerte, ¿no? No es casual para mí, definitivamente, que en agosto ya pasó eso. Pero y una manera, por eso, como de explicarme esta situación, yo creo que es esa, ¿no? Como había, la muerte sabe en quién se va a fijar un poco. Y se ha fijado realmente en una, se llevó una joya, digamos. ¿Qué calles no llevan a las direcciones esperadas? ¿Por qué una cara nunca es la cara de algo, sino algo similar a una hoja cubista? ¿Por qué un nombre propio no es comparable con un sombrero? ¿Y si alguien se quita el nombre al saludar, al escribir? ¿Qué se puede inferir de este día, mes, año? No mire al cielo. ¿Qué se puede inferir de que no sea necesario cavar en el silencio para oler crímenes diarios? ¿Cuáles son las visiones de tres jóvenes borrachos si su charla entrara por una ventana de su casa? ¿Es posible vivir incendiada y no cometer delitos? ¿Qué es la cultura? ¿Vive quien ama una radio? ¿Qué se puede inferir de que miles de fervorosas quieran ser presidentas de su espacio y guerra? ¿Y si sus armas son su vida? ¿Qué debe hacer cada uno con los antepasados y el cielo? Conecte ambos términos de manera argumentativa. Saber es lo mismo que moverse pertinentemente entre seres y cosas. Según el texto que se le ha asignado, ¿qué palabra es la más adecuada para reemplazar por el sustantivo destacado de esta frase? Como si la vida lo abandonara lentamente con el último soplo del vapor. ¿Por qué el silencio arrasa siempre todo como la última palabra reina incierta? ¿A quién le pertenece el silencio? ¿Es posible vivir incendiada y cometer delitos en silencio? ¿Es posible vivir incendiada y no comer delitos en silencio? ¿Es posible vivir incendiada y no honrar unos delitos? Es así como hemos recordado a la poeta cruceña Emma Villazón junto a la escritora Pamela Romano.